Listen Global, the radio of your dreams, the music of your life. Aquí ahora mismo conectando desde Ibiza Global Radio en esta sesión especial que vamos a emitir hasta las 11 de la noche. Qué bueno es estar conectando desde el paraíso, porque estaba observando ahora mismo la imagen desde la cabina de Ushuaia, el mar y todo lo que rodea este lugar, y me parecía tan bueno, tan positivo, tan agradable poder estar ahora mismo aquí con Ibiza Global Radio y con Sasha, que bueno, lo único que vamos a hacer es transmitir todo eso y acercarte todo lo más que podamos las sensaciones que se están viviendo ahora mismo aquí en Ushuaia. Justo en este momento acaba de comenzar la sesión de Sasha. Primer tema de una sesión que nos llevará hasta las 10 y luego pinchará casi. Bienvenidos a este directo desde Ushuaia, Ibiza Global Radio, acercándote la autenticidad de la isla, el sonido auténtico de uno de los mejores DJs del mundo, Sasha, en directo exclusivo para la gente que escucha nuestra emisora, vuestra emisora. We'll be right back. Estás escuchando la sesión en directo de Sasha desde Ushuaia. Poder vivir este momento interesante. También muchas gracias a la gente que se acerca hasta la cabina a saludarnos, que escuchan Ibiza Global Radio en cualquier lugar del mundo y que pues también tienen curiosidad por saludarnos y por estar con nosotros. El hecho de estar cerca, de estar junto a la gente que viene de vacaciones y que está disfrutando de Ushuaia, de la fiesta, para nosotros también es un privilegio total. Estáis todos invitados a venir a Ushuaia ahora mismo. Imagínate cómo está. Hay una liada importante hoy. La calidad, la sutileza, lo meticuloso de la electrónica y de las mezclas, la sabiduría de este DJ y productor Sasha, sin duda es un auténtico lujo para los oídos y para el baile, para estar aquí un rato a gustísimo en la playa y en Ibiza, Ushuaia, en directo, Ibiza Global Radio. después de haber escuchado tantas sesiones de Sasha, de haber vivido tantos momentos, observar ahora mismo Ushuaia, la verdad es que pone los pelos de punta. Es como ver como una fiesta de pronto empieza a funcionar y como todo el mundo ya está sonriendo gracias a la música. Porque realmente lo que le hace falta a la isla es seguir poniendo buena música. A veces no opinamos mucho de otras cosas, pero sí que hay una calidad que existe, no de ahora, desde hace muchos años. Y eso es lo que tiene que seguir. Es buenísimo que Sasha haya decidido hacer estas sesiones aquí en Ushuaia y poder acercarnos el sonido de altísima calidad dentro de un estilo de música, pero muy, muy, muy bueno, muy de calidad. La felicidad absoluta ahora mismo en directo desde Ibiza Global Radio. Espero que te esté llegando. Te habla David Moreno. Sasha. emisión en directo desde Ushuaia. Estáis todos invitados a venir aquí a Ushuaia, a uno de los mejores lugares que guarda la esencia auténtica de la isla, de la música y de la calidad. Y también os invitamos a escuchar esta sesión para aquellos que no podáis venir a través de Ibiza Global Radio hasta las 11 de la noche. Tendremos también la oportunidad de escuchar a un muy buen DJ que se llama Casi. Él es habitual de las fiestas Cocoon, de las fiestas de Circo Loco, y que va a compartir hoy cabina con Sasha. Es un DJ alemán. Qué bueno poder estar aquí en directo desde Ushuaia, de fiesta y además contigo. estando junto al mar y disfrutando de este buen sonido que nos ofrece Sasha en estas sesiones exclusivas que estamos emitiendo desde Ibiza Global Radio. En este ambiente único que se crea aquí, en uno de los lugares más destacados y donde pasan las cosas más interesantes del verano. Estamos en directo Ibiza Global Radio desde Ushuaia. Never Say Never with Sasha. Hola, buenas noches, Raúl. Buenas noches, ¿qué tal, tío? ¿Todo bien? ¿Aguantando el agosto? Pues bien, un poco complicado porque ya sabes que cada día cuesta un poquito más, pero disfrutando a tope. Has dicho que te has pegado sesiones de 12 horas últimamente. Pues sí, es un poco complicado, pero sabes que disfrutamos, el lugar es fantástico y no hay nada mejor que esto, pegarse la fiesta al aire libre. Oye, llevas días hablándome de esta disc jockey, casi. Muy bueno, a mí es una disc jockey que me encanta, tiene un groove fantástico y hoy vais a disfrutar mucho. Bueno, me dijiste ya que era de lo más destacado del verano, ¿no? Perdona, no te he ido bien. De lo mejor del verano que has escuchado. Sí, prácticamente yo, de lo mejorcito que yo he llegado a escuchar. La chica que pincha los miércoles. Bueno, ahora de momento hace un back to back con Sasha y pinchará... este juego. ¿Es la misma que pinchó los miércoles también? Sí, sí, sí. Vale. Gracias, Raúl. Vale, pues esta chica llevo ya días oyendo hablar de ella. No la he escuchado todavía, pero todo el mundo me habla maravillas. De momento, para destacar algo, que estoy viendo cómo está preparando la sesión, pincha en vinilo. Todo en vinilo. Momentos para bailar, pero también para soñar en cosas buenas y positivas. Lo transmite Sasha en directo. Sasha, buenas. de la sesión de Sasha aquí en la cabina de Ushuaia, y ya está preparándose para comenzar la sesión casi. Dimitri Nakov, Dimitri, espectacular el ambiente. Buenas entradas. Súper bien, gracias. Buena fiesta. Imagínate el volumen que tenemos aquí en la cabina, como para escucharnos. Pero lo importante es la música. ¡Venga! Hola. Yeah, it's a fantastic party. It's a good decision to play at Ushuaia. What do you think about Ushuaia? I love this place. Thank you for your session at Divita Global Radio at Ushuaia. It's a good summer. Good summer for you? Yeah, it's been great. The party's just built over the last couple of weeks, and it's a really nice crowd here. I got to play records I would normally only get to play at home. En directo en Ibiza Global Radio. Comienza la sesión de Casi. Realmente es estar como en casa. Comenta Sasha que es estar entre amigos, estar en una reunión de colegas que les gusta escuchar y bailar buena música. Something that's good, searching for something that's new, and better than that, searching for something that's right.